B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta... Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan esta tarde de viernes, esta tarde un poquito lluviosa en El Juguete Rabioso. Recuerden que nos están escuchando por 940 AM, por www.radiocc.com o por Cultura FM, la 100.9. A toda la gente que nos sintoniza esta tarde, que está regresando a su trabajo, que está comenzando este fin de semana, este inicio de fin de semana, la gente ya regresó renovada de este largo feriado. Les damos la bienvenida, sean todos bienvenidos a esta tarde del programa donde vamos a tratar un tema que es bastante importante, bastante controversial y bastante necesario de ser topado dentro de nuestra idea de revolución. Porque, como ustedes saben, la parte en la que nosotros planteamos este programa es la parte en la de que la palabra es una herramienta de lucha y hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Estoy con la casa llena. Estoy con grandes amigos y estoy también con mi compañera de fórmula. Ya se irán presentando conforme a lo que vaya el programa, así que les voy a dar el paso a ellos. Por favor, Dianita. Gracias, Marquito. Una tarde más con ustedes. Gracias por escucharnos en este viernes de frío, bastante lluvia y tráfico. Por favor, no está de más recomendarles que manejan con sumo cuidado. Esta tarde tenemos un programa necesario e importante a la vez. Siempre hacer conciencia será el valor de nuestra palabra. Esta tarde nos acompañan Andrea Herrera Proaño, psicóloga clínica, y Bianca Gavilanes, vocera y activista del Movimiento Luna Roja. Esta tarde vamos a estar topando el tema de la violencia de género y la legislación que nos ampara en nuestro país. Bueno, la verdad, muchas gracias por la invitación a este espacio, que es un espacio bastante nuevo igual para nosotras, pero me parece bastante chévere. Les agradezco mucho y pues sí, soy representante de la organización Luna Roja. Luna Roja es una organización que ya ha trabajado varios años, es una organización popular que nace, de hecho, en los barrios como tal. Es una organización mixta, no somos una organización únicamente de mujeres, eso también es diferente en nuestro espacio. Somos una organización de mujeres y hombres, autogestionada, independiente, y trabajamos, de hecho, con la mujer del pueblo. Gracias, Bianca. Por favor, te escucho, Andrea. Bueno, igualmente agradezco mucho la oportunidad de estar aquí presente. Bueno, como ya me presentaste, soy psicóloga clínica, también me formo en feminismo, intento hacer mi militancia, a pesar de que, bueno, lo que más hago es en cuanto a los proyectos que tengo, algunas consultas, algunos trabajos con mujeres, y bueno, me involucro en estos temas también. Muchísimas gracias, sean bienvenidas a este su espacio con El Juguete Rabioso. Están invitadas siempre que lo necesiten, siempre que quieran. Y pues, como es de costumbre, vamos a comenzar este programa con una pequeña cancioncita que se llama Bebé Malo. Por favor. Apareciste una noche fría, una loa de tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. De niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el galo.

es solo el final, ¿no?, de toda una cadena y una ola y una cuestión bastante profunda en materia de violencia, ¿no? O sea, lo que podemos nosotros observar un poco de las conductas que hay en las redes, desde los comentarios machistas en ciertas publicaciones, hasta propias, así muchas veces, hasta ya cuestiones de amenazas y todo en las redes sociales, solo denota lo que está profundamente en este sistema encubriéndose. Y lo que existe en este sistema y lo que está encubriéndose en este sistema no es solo la violencia, sino es un sistema basado en la opresión, es un sistema basado en la, de hecho, en la diferencia, es un sistema de clases como tal, y por lo tanto es un sistema bastante violento. Entonces, donde el tema del poder, donde la situación del cuerpo y donde el tema de clase sí está bastante vigente en ese momento. Entonces, o sea, eso, por ejemplo, para iniciar hablando de la situación en materia de violencia. Ya, perfecto. Es también esta idea de concepto del, bueno, pongámoslo así, de heteronormalizar esta idea, también es como que bastante complejo el manejo de esta, de las redes sociales, más que nada, de lo que uno dice y de lo que uno expresa, naturalizando, creo que también este sentido de lo que decimos, más que nada, o sea, de decir que está bien hecho, o sea, simplemente nos damos la razón a partir de lo que decimos. Dentro de esta conducta también escuchar lo que Andrea nos puede decir, Andrea, del tema que estábamos tratando ahora. Bueno, hay que entender que la humanidad ha respondido a todo un desarrollo psíquico, colectivo, histórico, que se ha ido desarrollando negativamente. ¿En qué aspecto? En que estamos regidos por algunos sistemas de opresión, patriarcado, capitalismo, monoteísmo, mecanicismo, sistemas que están fuertemente aliados y que han hecho que cada vez las personas nos vayamos deshumanizando, desalmando. En el caso de las mujeres y los niños, pues que mucho más, todos estos sistemas se rigen a relegarnos a una subordinación en las relaciones. Y bueno, pues esta deshumanización, este desalmamiento de la humanidad lleva a que cada vez estos comportamientos sean mucho más extremos. Hay que entender también que estamos en una época donde ya tenemos acceso a nueva información, a nuevas formas de comunicación, pero que no siempre son de calidad. Estamos accediendo en cantidad, pero no en calidad. Entonces, se permite este compartir imágenes crueles, imágenes cada vez más crudas, y precisamente acceder a estos retos que, si bien es cierto, la tecnología debería ser una herramienta que nos permita generar cosas positivas, cambiar el mundo para bien, más bien estamos en este aspecto negativo. Agradezco mucho la presencia de todas aquí. Les comento que se acaba de unir a nosotros Ruth Montenegro. Ella es integrante y vocera de la plataforma Vivas Nos Queremos. Agradecemos mucho tu presencia en este momento. Como comentábamos con las chicas tras micrófonos antes de que empiece el programa, la preocupación de nosotros como ciudadanos, se puede decir de esta forma, es ver cómo la normativa legal, desde el marco legislativo, desde los aparatos estatales, nos ha descubierto de derechos. Porque si bien es cierto, en teoría, una violación es castigada, nosotros hemos tenido que hacer desde varias plataformas digitales mucha presión para que a un violador o X caso tenga una sentencia justa. Entonces, ¿cómo ven ustedes desde el plano legal el hecho que no abarque en su totalidad la legislación para que se puedan cubrir los derechos de nosotras? Bueno, le vamos a dar el paso a Ruth para que se presente, también se una pues este diálogo que estamos emprendiendo y también dándole esta pauta, ¿no?, de la pregunta que ya hizo Dianita. Bueno, buenas noches con todos y todas. Como bien indicaban, mi nombre es Ruth Montenegro. Soy también mamá de Sofía Valentina Cosíos Montenegro. Ella ya este 23 de junio van a ser 2 años de su asesinato impune en la Unidad Educativa Global del Ecuador. Y justamente esta situación de cercanía frente a lo que es llevar adelante un proceso judicial es lo que me permite a mí hablar. porque lo he vivido en carne propia. Llevamos 2 años y estamos todavía en la fase preprocesal, en fase de investigación previa. Es decir, que respondiendo a la pregunta que ustedes me hacían inicialmente, una de las fallas más grandes que tenemos es en el aspecto estructural para poder acceder a la justicia. Es decir, en las leyes hay muchas cosas interesantes que están contempladas. Hay muchos tipos penales. A partir del 2014, el femicidio, que nosotros lo llamamos feminicidio, porque justamente ponemos la responsabilidad en las instituciones del Estado, que lamentablemente en la práctica y en la realidad no hacen realmente nada, o sea, nada eficiente para parar con esta situación de violencia. Y creo que justamente que nosotras como mujeres podamos tener acceso real, eficiente y a tiempo, oportunamente, a la justicia, puede en gran medida ser una herramienta vital para parar con la situación de violencia que estamos viviendo a nivel generalizado. Pero lamentablemente esto solamente se queda en palabras vanas, porque a la hora de la hora estamos hablando del asesinato, de la muerte, de la agresión sexual y asesinato de una niña de apenas 11 años de edad dentro de una institución educativa, y estamos hablando de que todavía no tenemos absolutamente nada. Terminados los 2 años, muy probablemente el proceso se archive y los asesinos quedan impunes, quedan libres, como muchos de los otros casos. O errores que ha cometido la justicia, en los cuales realmente personas que fueron de las pocas familias, que muchas veces cuando se dan situaciones de violencia, de denuncia, dentro de las instituciones educativas, las pocas madres o padres de familia que se atreven a denunciar, lamentablemente esos niños, esas niñas y esos familiares, esos papás y esas mamás no son creídas en el proceso judicial. Y pasamos a un segundo momento. En el primero, en la instrucción previa, se pierden lamentablemente en la realidad muchos elementos que podrían más adelante en un proceso judicial dar cuenta clara de quiénes son los asesinos y de cómo cometieron el delito. Pero todos estos elementos se pierden. Se pierden, entre comillas. También hay que hablar de que dentro de las instancias judiciales hay mucha corrupción. Es un secreto a voces en los pasillos, de dependiendo del delito, cuánto cuesta un juez, cuánto cuesta un fiscal. Mientras más grande o mientras más grave el delito, más alto es el costo. Más alto es lo que se tiene que pagar. Y ese es un secreto a voces, que lamentablemente lo puedo decir, pero no se puede probar. Todos lo saben, pero nadie se atreve a hablarlo. Incluso de los pocos que se atreven a denunciarlo, tienes que probarlo eficientemente, y solamente que te encuentren en un delito flagrante, caso contrario, podría ir a la cárcel esa persona. Pero eso no quita el acto. Eso no quiere decir que esto no esté pasando en nuestro país y en nuestra realidad. Otra de las situaciones que se da en el proceso de investigación es la estigmatización que hay sobre nosotras, sobre nuestras niñas, sobre nuestras adolescentes, sobre nuestras mujeres. No preguntan quién es el asesino. No se preguntan por qué alguien se cree con el derecho de tomar la vida de una niña, de una mujer, de un adolescente. Se preguntan por qué estabas a determinada hora, por qué estabas con unas copas encima, por qué estabas en la noche, por qué estabas sola. Es decir, la pregunta siempre recae sobre nosotras y no sobre los victimarios. Esto debe cambiar definitivamente, porque si esto no cambia, esta herramienta que es la justicia y que lamentablemente no termina siendo eficiente, y si no hay una construcción de un imaginario a nivel cultural, a nivel de familia, a nivel de la educación, a nivel de las instituciones religiosas, a todo nivel social, seguiremos con esta situación, con esta realidad de violencia en donde actualmente nosotras como mujeres ecuatorianas nos jugamos y nuestra lucha es por la misma vida, por uno de los derechos más primarios y vitales y elementales que tenemos como seres humanos, la vida. Eso es lo que estamos defendiendo en este momento. Y creo que ya es hora que el Estado, además, observo yo también que dentro de las instituciones estatales hay un completo divorcio entre lo que se dice, la teoría, y entre la práctica, lo que se hace, lamentablemente. Hay una incoherencia, incoherencias que yo las noto en estos aspectos. Se habla en los discursos de nuestros derechos como mujeres, que está por sobre toda la defensa de nuestra integridad como niñas, como mujeres en esta sociedad. Sin embargo, insisto, son cientos, no uno, ni dos, ni tres, cientos de casos en los cuales lo que prima es la impunidad. El año 2017 cerramos con 153 feminicidios. Muchos de estos son conteos extraoficiales, si se quiere. De los datos de violencia que existen actualmente, están los datos llegan hasta el 2011. Si no tenemos una realidad cierta y clara de lo que pasa en su magnitud, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hace 7 años atrás, no tenemos cifras actualizadas. De esto no se sabe con exactitud cuántas son niñas, son adolescentes menores de 14 años. De esto no se sabe cuántos incestos se producen en nuestro país, porque esta es una, es poner el dedo en la llaga en nuestro país. Porque es algo de lo que nadie quiere hablar. Todos queremos mirar a su lado y decir que la familia es el lugar más idóneo y es el lugar más seguro para nuestros niños y niñas, pero quiero decirles que no es real. El 90% de las agresiones sexuales, de los abusos y de las violaciones se dan dentro del lugar más seguro, que es la familia, y otro porcentaje dentro de las instituciones educativas. Es decir, nosotras como mujeres no tenemos garantizado ni la seguridad en el seno de nuestro hogar, ni el poder acceder a la educación con tranquilidad y en paz, sin poder ir a la escuela, al colegio, a la universidad, sin que nos agreden, sin que nos violenten. Entonces yo creo que de esto es necesario hablar. Y para eso es necesario también tener las cifras exactas de estas situaciones. Muchas de estas niñas menores de 14 años en nuestro país son madres adolescentes, forzadas a tener a esos hijos, a esas hijas, frutos de una violación del papá, del abuelo, del hermano, del tío. Esto es violencia sobre el cuerpo de nosotros y es algo de lo que no se quiere hablar. Se está hablando de nuestros derechos, pero ahí está esta incoherencia. Quiero topar otro punto que a mí me tocó mucho. En la Amazonía, por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo un proceso extractivista fuerte que está vulnerando vidas de cientos de miles de mujeres, de niñas, de adolescentes, porque el grupo más vulnerable es el de nuestras mujeres. Ellas viven esta situación directamente en su cuerpo con violencia sexual. Actualmente, ahorita, en lo que se está viviendo en la zona norte, en el conflicto que en este momento se está dando también, esta guerra que se está librando, nuestras niñas y nuestras mujeres la están viviendo con violencia sexual en sus cuerpos. Y es algo que no se está tomando en cuenta y es algo que se debe decir, que se debe denunciar. No podemos quedarnos cómplices y callados frente a esta situación. Otra de las incoherencias, hablando de nuestras mujeres de la Amazonía, cuando ellas estuvieron aquí, después de todo un proceso de discusión entre las diferentes comunidades, porque ellas están viendo directamente cómo su vida día a día se precariza, cómo sus territorios son contaminados, sus aguas, sus medios de vida, sus medios de sustento, que ya no están, sus comunidades arrasadas. Y lo básico que están pidiendo, y además hay que tomar en cuenta que en relación a nuestras mujeres amazónicas, sí, están defendiendo su vida, pero también están defendiendo la vida de todos y de todas nosotras, porque el día de mañana, cuando no tengamos agua, cuando no tengamos fuentes de agua limpias y puras, cuando tengamos un aire mucho más contaminado del que ya tenemos, me pregunto, a las que estamos aquí en la ciudad y a los que estamos aquí en la ciudad, ¿acaso eso no nos va a afectar? A nuestras futuras generaciones, a los que están por venir, a los que están ahora incluso, me pregunto yo, ¿acaso ellos también, nosotros también no vamos a ser afectados frente a esta situación? Sin embargo, el Estado, que garantiza el derecho a las mujeres, les tuvo una semana a sol y lluvia en aquella semana. Ni siquiera tuvieron derecho a poner una carpita para protegerse del incesante sol de aquellos días con sus guaguas, que algunos de ellos que estaban enfermos. ¿Dónde está entonces? Cuando el Estado ecuatoriano fue llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente para hablar de este tema que estamos tratando en esta noche, una vez más, como en 5 años, el Estado ecuatoriano brilló por la ausencia. Entonces, estamos hablando en el discurso de una cosa, pero en la práctica no hay coherencia frente a ese discurso. Y a todas las familias, como la mía, por ejemplo, que tenemos la muerte de alguien amado, de mi hija amada y la impunidad, y de las otras cientos de familias a lo largo y ancho del país, cuyas muertes de aquellas niñas, de aquellas mujeres, están en la impunidad, es una deuda que el Estado tiene y que no ha sabido responder. Agradecemos mucho tu intervención, Ruth.

disculpa, Ruth Montenegro, que ella es vocera de Vivas Nos Queremos. Hemos abordado el necesario tema de la violencia de género en nuestro país y cuál es la legislación que nos abarca. Ruth ya nos habló específicamente de cuáles son las falencias que tiene el Estado para poder tratar esta clase de temas y cómo en la sociedad esto se ha vuelto un titular más, una niña más asesinada, una mujer más asesinada o violada o golpeada, se han vuelto un titular más en la prensa, no se diga más en las fiscalías donde las denuncias llueven a diario. Por favor, toquemos el tema específicamente de cómo lo ve la sociedad o cómo lo estamos enfrentando nosotros si es que no hemos vivido una situación cercana a la violencia o no hemos vivido una situación cercana como la que ha vivido Ruth, dolorosa, que marca, responde la sociedad. Porque no todos ven este problema como lo es. Es más, lo han naturalizado. Hemos naturalizado la violencia, hemos naturalizado que a diario tengamos noticias en medios de comunicación de que han asesinado o han violado a una mujer. Bueno, la verdad es que el caso de la manada y la sentencia, de hecho del caso de la manada fue la sentencia bochornosa de pleno siglo en cuanto al tema y materia de violencia como tal. Uno, por las consideraciones de los tribunales en materia de justicia, de cómo está viéndonos el aparato de justicia a las mujeres y como ya lo dijo ampliamente Ruth, que es un tema totalmente revictimizante, una situación de que tú debes probar absolutamente todo. Lo mismo pasó en el caso de Verónica, que ahorita está con los hashtags igual de la manada C. O sea, Verónica se acercó a Luna Roja hace bastante tiempo y estuvimos ahí conversando sobre el caso y el proceso. Y fue bastante duro porque, como decía Ruth, eso pasó durante el proceso. Un proceso completamente revictimizante, doloroso, en el que las víctimas y los familiares de las víctimas y las sobrevivientes tienen que estar siguiendo el proceso peor que abogado. Y tienen que aprender del proceso y tienen que ver qué hacer dentro del proceso. Entonces, la carga desde el tema emocional es terrible. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la sociedad para en esta situación, ¿no? La prueba del resultado de la sentencia de la manada activó, digamos, gran aparato social, una gran organización, por decirlo así. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Al momento que pasa un caso, se activa la organización. Se activa la cuestión popular. Y la movilización social. O sea, se activa el tema de la movilización social. Pero cuando solo están apareciendo los casos, y solo algunos casos como tal y como hemos dicho. O sea, hay muchos casos que se van porque no son mediáticos, porque no están en la cobertura y porque esas mujeres no pueden ni siquiera denunciar. O sea, y esos casos, por ejemplo, se dan en las universidades públicas, se dan en los barrios, se dan en los colegios, y las mujeres ni siquiera llegan a ese proceso de denuncia, de decir, esto me está pasando, entonces no nos enteramos absolutamente nada. Y al momento de que solo nos estamos activando y movilizando, y esta gran movilización que se da en España, ¿qué resultados está teniendo si solo es una movilización y no es un proceso organizativo? Y ahí está la diferencia de lo que es algo netamente reivindicativo a un proceso de transformación a la larga, digamos, de transformación directa y de transformación profunda. Lo que nosotras creemos es que lo netamente reivindicativo está bien, pero siempre y cuando esto esté ligado a un proceso mucho más profundo de transformación y de revolución como tal. Porque esto no se va a acabar. No es un tema de que mañana salimos a marchar y se va a acabar la violencia. Y no es una situación que lo resuelva una ley. Y por eso nosotras fuimos súper críticas con la ley de erradicación de la violencia. Entonces, las organizaciones debemos estar encaminadas a ver esta situación mucho más a fondo. Y como ya lo dijo Ruda, al final las leyes no están dándonos solución real. ¿Por qué? Porque la ley nace, de hecho, de un aparato de poder. Y el poder no te va a dejar, de hecho, hacer muchas cosas. O sea, no te va a dejar en el ámbito jurídico, por ejemplo, a transformar la realidad de las mujeres, de las niñas que son víctimas de violencia y peor del tema de pobreza, por ejemplo. Entonces, la situación es cómo las organizaciones podemos generar un proyecto y una propuesta a largo plazo sostenida y un proceso de verdad revolucionario para que la situación de violencia de verdad sea transformada en la sociedad y se erradique como tal, que no va a pasar por una ley, que no va a pasar por una acción, que no va a pasar por una campaña, sea, esa es la situación. Entonces nosotros vemos importante la activación en estos casos, pero es necesario que esta activación pueda tener, de hecho, a la larga un proceso de verdad transformatorio y conducirlo a ese proceso como tal. Eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, respecto a lo que hablaba de este desarrollo histórico, psíquico, colectivo que hemos tenido de deshumanización y desalmamiento, bueno, quiero citar aquí a un analista junguiano italiano llamado Luigi Soya, que él le pone el término de muerte del prójimo. Y es esto lo que hay que entender, que el prójimo ha muerto. Y eso es lo que se ve reflejado en la respuesta que las personas tienen ante estos casos. El hecho de estar desensibilizado ante ciertos casos de violaciones, de femicidios, de homicidios también, porque les está sucediendo a los otros, que es precisamente lo que estábamos hablando, les sucede a los otros, no a nosotros. Entre más cercana es la población a la que le está ocurriendo eso, hay más identificación de que sí, en verdad me puede ocurrir a mí. Esto es algo que pasó con el caso de la manada, salió de tendencia el hashtag de Cuéntalo, muchas nos sensibilizamos con esta campaña en redes sociales y salieron muchas historias. Muchas mujeres incluso contaron las historias de las mujeres que ya no están aquí, que fueron asesinadas y ya no pueden contarlo. Entonces, bueno, estas acciones que son pequeñas pero nos permiten visibilizarnos ya van ganando terreno. Ahora, es muy triste esto, ¿no?, de la muerte del prójimo, que ya necesitamos cada vez que los casos sean muy... tengan una magnitud muy grande, sean terriblemente violentos para poder prestarles atención. Uh-huh. Tienen que ser precisamente mediáticos, faranduleros, para que impacten, para que la gente se indigne y salga a luchar, a protestar, que son algunos de los casos que sí conocemos, y es esa la diferencia que vemos entre casos que son más visibilizados, se levanta uh-huh. más la voz ante ellos y otros que no. Entonces, el camino que tenemos es bastante complejo porque implicaría seguir cada uno un proceso de devolvernos el alma, devolver el prójimo, esta mirada de prójimo, y eso va a ser algo muy complicado. Es un proceso que va a ser muy largo y que, claro, debemos empezar la lucha hoy para que las siguientes generaciones vayan cada vez más desarrollándose colectivamente de una manera más positiva. Dentro del aparato estatal hablábamos con las chicas la importancia que tiene la legislación para que nos puedan cubrir, no necesariamente como un grupo minoritario porque no lo somos, uh-huh. pero sí como desde el Estado también lo ha naturalizado, porque no hay una legislación firme que ponga los parámetros claros para que se puedan ir frenando esta clase de casos de violencia, ¿no es cierto? No solamente nos pasa a nosotros con la excusa de que somos un país tercermundista o algo así, porque los casos se van replicando en varios de los países. No se diga en México, donde las chicas mueren envueltas en fundas, descuartizadas, botadas, enterradas en las quebradas, en Chile, donde ha pasado lo mismo, uh-huh. el mismo caso replicado que en España. Pero más allá de ver todo esto, y no solamente de sentirlo como una lucha de nosotras, porque si bien es cierto, lo que decía Ruth es fundamental, esta lucha se ha vuelto de nosotras porque a nosotras nos está afectando, uh-huh. pero nosotras no tenemos que estar reclamándole al Estado el derecho básico de la vida y del bienestar. Entonces, si estamos desarrollándonos en una sociedad donde ni siquiera podemos salir a la calle, porque tomemos en cuenta que el piropo ya no es nada el piropo. Al lado de lo que está pasando a diario, y como lo que decía Bianca, hay casos que no están visibilizados, que no se han convertido en hashtag, pero sí son graves, uh-huh. y que nos están convirtiendo en una sociedad con secuelas. Entonces, sí sería necesario también el análisis de que más allá de que es una lucha de nosotras, es una lucha de la sociedad. Exacto. Por la pérdida del más allá de hablar del respeto, de temas de respeto, es la pérdida de entender que yo me puedo reconocer porque hay un otro. Entonces, abordemos un poco el tema de cómo creen que debería manejarse más bien la estrategia en la sociedad Si es que no le pasa, no lo siente. A mí me gustaría decir algo en relación a lo que tú dices. Es un problema de la sociedad como tal, y es la sociedad quien tiene que tomar cartas sobre el asunto, pero yo creo que las primeras llamadas a esto somos nosotras, por un hecho fundamental. Es una situación de poder, y de un poder desigual, en donde, como tú bien dices, la violencia está naturalizada, pero ¿por qué? Porque es el poder masculino el que se entiende, que siempre es el que está encima de nosotras como mujeres, desde que somos pequeñas. Mira, yo tengo a mis guaguas pequeños. Desde que eres pequeño, el rosa para la niña, la cocinita, aún ahora, con todos los entendimientos que se tiene, pero aún ahora en Navidad hay la discusión de si a la niña se le da la cocinita y al niño se le da el carrito. Al niño se le da el avioncito para volar, a la nena se le da la muñeca. Todavía, desde ahí. Desde esas cosas que parecen tan triviales, tan sin mayor sentido, pero es desde ahí desde donde se va creando esa conciencia de nosotras, como agachamos la cabeza, aceptamos, sumisas, calladas, la buena mujer. Pero, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, sí es un tema, yo creo que va de familia, y te lo digo porque cuando papá y mamá, o sea, son nuclear, hablemos de las familias funcionales dentro de la sociedad. Muy pocas que funcionen, porque funcionales hay un montón. Totalmente. Funcionales que funcionen, muy pocas. Pero cuando llegamos a entender que las mismas condiciones de vida debe tener un niño que una niña, sin necesario nosotros mismos cargarnos el rol de la maternidad y todo lo que está atrás de esta palabra, vamos a empezar a ver cambios. Yo tengo un hijo varón y yo creo fundamentalmente que la crianza tiene que ser igual. Uh-huh. Que la crianza desde ahí parte. Y varios estudios lo han dicho. Los niños no entienden de esto. Los niños no entienden que la compañerita no puede o no quiere o merece menos. No. Es la crianza la que le dice... Claro. Sí, es justo ahí, o sea, donde se marcan esas diferencias, porque... Igual, desde mi experiencia como madre te hablo, tú le das unos elementos, una forma de... Pero sales hacia afuera y resulta que a mi guagua, por ejemplo, a mi niño de 7 años, y el compañerito lo ve jugando con platitos y cucharitas y de pronto empieza a burlarse de él y le dice que parece una niñita. Entonces te encuentras con ese choque hacia afuera también, en el cual... Es una lucha interna porque ya significa que desde adentro nosotros tenemos también que deconstruir todo lo que hemos aprendido y volver a poner cosas nuevas. Y eso a su vez poder transmitir a ese guagua, a ese niño, a esa niña. Por eso para mí la maternidad es una tarea política fundamental y vital en esta sociedad. Y que, como tú bien lo dices, es una tarea política que debe ser asumida en colectividad. Es decir, no solamente en las cuatro paredes de mi mundo, sino también hacia afuera. Todos y todas somos responsables de ese niño y de esa niña, porque ahí están las simientes, están las bases de lo nuevo que podemos tener. Retomemos un poco el tema en base a no solamente a temas de crianza, en temas de familia, que en teoría es la base de la sociedad, sino cómo influyen estos comportamientos desde la familia y que son replicados a nivel social, y que obviamente no nosotros estamos viendo este tema de la violencia, ¿no? ¿Por qué saco a colación este tema? Porque la violencia, más allá de ser un problema del Estado y más allá de ser un problema de la sociedad, es una cosa que es aprendida en el hogar. Uh-huh. Ahí parte la violencia. Desde ahí aprendemos nosotros, porque no nacemos así. Claro. Ya, y si vamos a hablar de patrones de conducta, mucho más. Eso es algo que tú vas aprendiendo en tu crianza, que vas aprendiendo y que es lo que vas apegándote en el diario vivir. Pero ¿cómo sociedad, cómo podemos ir cambiando estos modelos de crianza, si se pueden llamar así? Bueno, la verdad es bien complejo, porque como decía Ruth, el tema no solo traza por la familia. Obviamente la familia está dentro de esta sociedad, no es un ente aislado. Y obviamente con la singularidad y la particularidad de ciertas familias que pueden ser diferentes. Mi mamá también me crió diferente y póngame aquí. Pero el punto es que como dice Ruth, aparte de la familia hay otras instituciones. Está la institución de la educación como tal, están las instituciones del Estado, está la iglesia, está la comunicación. Y es bien complejo que la niña o el niño se vayan criando bien y sumamente conscientes de esta situación. Ahora, es una tarea netamente, obviamente, de los padres que están mucho tiempo con ellos, y es una tarea también de los hermanos, es una tarea familiar, obviamente, de que puedan entender la realidad tal y como es, y de ese proceso. Pero sí es una lucha bastante compleja contra todas las instituciones que están ahí todo el tiempo, pero abombándote hegemónicamente de todo lo pésimo que es este sistema como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer para transformar, de hecho, la educación, las leyes, el tema de la ideología como tal, la situación familiar, la comunicación? ¿Qué podemos hacer? Y nosotros le apostamos de verdad a la transformación del sistema como tal. Nosotros creemos que la violencia también radica en la base de este sistema económico como tal, capitalista, imperialista. Tiene que ver muchísimo con el tema del imperialismo, la situación de violencia, porque en la actualidad el cuerpo de la mujer es un negocio, es visto así, mercantilizado hasta más no poder, y es un negocio lucrativo en la actualidad. Es un negocio que de verdad lucran empresas imperialistas de los cuerpos de las mujeres y de muchos hombres también. Entonces, nosotros creemos que traza por ahí, creemos que el cambio y la transformación del tema de violencia es muy compleja si es que nosotros no desbaratamos este sistema de raíz, porque la raíz va a seguir siendo podrida, obviamente. ¿Qué sacamos nosotros? Sacándole las hierbitas de arriba. Entonces creemos eso en la cuestión, y creemos también que la lucha de la mujer le compete a toda la sociedad y a todos los sectores oprimidos como tal. Claro que la mujer debe estar embanderando los procesos, obviamente, al principio, pero creemos que sí le compete a todos los sectores oprimidos. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es poder generar conciencia en la sociedad. Yo lo hablo siempre como un despertar. Yo siento que muchas veces como sociedad estamos dormidas, sin querer ver, como te decía al inicio. Y creo que uno de los elementos vitales para justamente poder trastocar la situación, como bien se dice, es necesaria la violencia, y es necesario en el actual sistema el sometimiento de nosotras, porque nosotras, con nuestro trabajo invisibilizado, además sostenemos este sistema, y de esta parte no debemos olvidarnos. Por eso, en el actual orden de cosas, podemos llegar hasta un cierto punto, pero siempre tendremos libertad con estas barreras y estos impedimentos. Podremos movernos en libertad en este campo. Si queremos una transformación total, debemos transformar toda la estructura como tal. Eso es vital, y para eso es necesario un proceso de concientización, o sea, de que vayamos dándonos cuenta justamente de estas situaciones que muchas de nuestras mujeres no lo manejan. Por ejemplo, en cuanto al trabajo invisible, aún ahora, cuando nuestras mamitas se quedan en la casa y le preguntan al niño, le dicen, ¿y tu papá? Ah, mi papi trabaja. ¿Y tu mami? Ah, no, mi mami no trabaja, ella se queda en casa. Ese trabajo que a veces es el doble y hasta el triple, porque además es sin hora. Un trabajo que realmente sostiene y reproduce la vida, y sin embargo no se lo considera con el peso que tiene dentro de esta sociedad. Entonces yo creo que esto es lo que debemos ir también, ir con elementos a nivel de la sociedad, haciendo que el común de nuestras mujeres, de nuestros niños, desde pequeños, desde cuando crecen, o sea, desde que están chiquiticos, puedan ir entendiendo el valor que tiene este trabajo invisibilizado de la mujer, haciéndolo visible para empezar, y que puedan ir también entendiendo cómo se manejan estas relaciones de poder, y se pueda ir abriendo. Ese es el sentido que yo, incluso como mamá de Valentina, también le doy al hecho de que mi niña ya no esté aquí. Yo entiendo que es esta sociedad como tal, fue un hombre, uno, dos en concreto, quienes tomaron la vida de mi hija. Pero esos hombres en concreto son producto de toda una sociedad entera. Es decir, es la sociedad como tal, con toda su violencia, con toda su impunidad, con toda su indiferencia, la que me arrebata Valentina. Y por lo tanto, es esa sociedad como tal la que debe ser transformada y trastocada. Quiero preguntarte algo, Andrea, ya que las compañeras han abordado el tema social netamente de la lucha, del cual yo también soy partícipe. No se puede desligar la lucha de nosotras si no la aliamos con la lucha anticapitalista, pues es el sistema el que nos hace la división del trabajo invisible, la del techo invisible, es la del sistema. Más allá, con más profundidad para no perdernos tanto del tema, Andrea, quiero preguntarte, ¿cómo podemos abordar? Si bien es cierto, nosotros no tenemos el alcance que deberíamos tener ya legalmente para poder frenar esta clase de cosas, ¿cómo podríamos abordarlo como familia? Ya que hemos tocado también el tema de la crianza, ¿cómo podemos abordarlo como familia? Bueno, es irónico que conseguimos la igualdad solamente aceptando las diferencias, y eso es algo que no está sucediendo. Hablaba yo de estos sistemas de opresión que nos han deshumanizado porque precisamente nos están viendo como máquinas. Las niñas y mujeres son así, entonces las criamos así, los niños y hombres son de otra manera y los criamos de esa manera. Y bueno, aquí perpetuamos pues una masculinidad hegemónica tóxica y una feminidad subordinada, sumisa también. Es este uno de los problemas de la crianza y que también se perpetúa en las escuelas, en el sistema laboral, en todos los contextos en los que nos desarrollamos. Entonces, bueno, pues es importante empezar a trabajar un poco en aceptar estas diferencias. El género es una herramienta de opresión de estos sistemas que hay que abolir. Entonces, es empezar desde aquí. Yo sé que es una lucha muy fuerte y muy profunda atacar las raíces de estos sistemas e ir contra el género, pero es algo necesario. Es un poco importante que empecemos a permitir a los niños y a las niñas esos desarrollos más auténticos, permitirles espacios de expresión y sobre todo tener mucho, mucho cuidado en que estas expresiones, este desarrollo de los niños no caiga también en lo lucrativo, porque eso también está sucediendo. Muchos adultos que se aprovechan de estas cuestiones y atacan a los niños. Entonces, los niños, las niñas son nuestra esperanza, son los en los que podemos empezar una nueva educación, una nueva formación, permitirles ser auténticos, tanto con sus virtudes como también con sus con su invalidez psíquica, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. No es cuestión de solamente meterle voluntad y decir si quieres, puedes. Algunas cosas que no podemos también aceptarlas, también brindar los medios para poder tener una alternativa ante eso que uno no se puede hacer. Entonces esto más bien flexibilizar esta crianza, no mantenernos en este género que nos está oprimiendo. Ok, quiero agradecer una vez más la presencia esta tarde de Bianca Gavilanes. Ella es activista y vocera de Luna Roja. Bianca, unas últimas palabras para despedirnos ya del programa. Bueno, agradecerles por el espacio, instarles a que sigan haciendo espacios así, que de hecho sigan desarrollándose. Y pues nos ha quedado bastante corto, creo, que tenemos muchísimo que hablar, si hacen una segunda de una, porque es muy largo el tema, y yo de verdad quisiera dejarle a la gente que nos está escuchando que compartamos, que salgamos en procesos de lucha, que nos organicemos y que empecemos a transformar esta sociedad de raíz, que empezamos de verdad y apoyemos muchísimo el caso de Verónica, que está ahorita ya en las redes sociales. Ruth, unas últimas palabras. No se olviden, ella es integrante de la plataforma Vivas Nos Queremos. Bueno, a todas, sobre todo a todas las mujeres que en esta noche me escuchan, quiero decirles que con todo lo difícil que a veces puede ser el camino, una de las cosas vitales y elementales que nosotros debemos tomar en cuenta como mujeres es que tenemos derecho a una vida digna, que es necesario y que es hora de que rompamos el silencio y de que transformemos para nosotras y para las que están con nosotras nuestras vidas en positivo. Es hora ya de que con toda esa valentía que tenemos muchas veces para resistir en el día a día tantas vejaciones, tanto dolor, tanto pisoteo a nuestros derechos, nos levantemos, nos pongamos en pie para seguir caminando y seguir adelante con vida digna. Andrea, unas últimas palabras para culminar el programa. Bueno, igualmente agradezco por la invitación. También concuerdo con Bianca, el tiempo ha sido muy corto. Mi mensaje más bien es de un llamado a las mujeres que han despertado una conciencia entre estos casos y a las feministas que también han estado fuertemente militando a que busquemos una unión porque, bueno, hemos estado separadas en algunos grupos, en algunas cosas, y es importante no seguir manteniendo estas actitudes que al final son patriarcales, de individualismo, de competitividad. Muchas gracias a ustedes, chicas, y a ustedes también por escucharnos. Les deseamos un excelente fin de semana. Les dejamos con la canción de Miss Bolivia, Paren de Matarnos. Este fue su programa, El Juguete Rabioso, con nosotros hasta el próximo viernes. Gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.